So ladies, I know y'all feel me. Them boys are always be bluffing, trying to feel like they're the man, trying to be in control, thinking they're always right, but they just don't get it. Number one 이고 꼬리뼈처럼 달고 사는 비주얼 가수 TV 나왔다면 사람들은 분발 사수 보고 있나 최시원 하루만 딱 하루만 잘생겼단 얘기 듣고 싶어 맨날 맨날 자석했으니까 얼굴로 먹고 사는 댓글은 달지 마 외모에 가려진 가창력 나가서 차나 빼와 내가 타는 차는 니들이 부러워하는 슈퍼카 우리 집은 라스베가스 LA 헐리우드 하와이 몰디브 드바이까지도 비행기 없이도 왔다 갔다 이유가 뭘까 내 차는 하늘을 날아가 fly to the sky 새 차가 늦어져 차를 사 카드 충전이 안 돼서 차를 사 그냥 막사 내 차는 니들이 우렁하는 우렁차 저 발레 파킹 부탁해요 Hey Mr. Simple 내비게이션 들고 들어와 넌 필요할 거야 우리 집에 미아 찾기 포스터도 있단다 박지성 이완 나봐 난 봤지 슈퍼레슨 이건 공룡하죠 잠바야 어렵게 구했어 방금 지나간 것은 내 애완용 치타지 그 시절하고 해 우리 엄마의 침팬지 난 do you like coffee? 따라와 보여줄게 내 농장 아메리카노 샘물에 선포가 목마르면 여기 물고기네 이야기 한번 들어볼래 내가 말하는 내 말대로 세상이 모두 변할 새로 1 더하기 2는 3 1 빼기 1은 100이니 100이니 흑인으로 변하고 흑인이 확인으로 변하니 인종차별은 중력의 법칙을 거슬러 대륙 기동선을 말하니 온 세계가 땅이 되라니 내 말은 곧 진리요 온 세상의 금법이요 내가 바로 소년들의 대통령 대통령 우주대스타의 허세 허풍봉 시작 난 만난 피노키오 절대 없을 걸 진짜 난 빛나면 먹고 지갑 매혹적인 내 자태오 여자 얼굴은 안 봤대가 더 나 밤새 울리는 나의 전화 월수금 네가 내 여자 화목토지가 내 여자 오빠 나도 데려가 일요일 오케이 그래 알았어 넌 내 차이빈 글래머러스 매달리는 엔팟빵 재미없지 난 성격은 소풍 갈 때 도시락 꼭 싸가지 형은 뻥 아니잖아 있어도 그댈 부르는 바람이 있죠. 우리만 아는 설렘이 파란 하늘 끝에 닿아서. 두려워 숨지 마요, 내 손을 잡아요. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a una nueva emisión. Dios mío, es bien temprano y estoy empezando con las tarugadas, pero bueno. Bienvenidos a una nueva emisión de La Nocturna con Suyu, y esta vez vamos a hablar de muchas cosas como siempre, pero específicamente de este comeback, el comeback del noveno álbum. Y pues antes que nada yo me presento, soy Corpi. Para las personas que no me conocen, bienvenidos, muchísimas gracias por estarme acompañando desde tan temprano. Son 8:15 en realidad. Quiero empezar saludando a la gente que está conectada. Dios mío, no soy buena para escribir y para hablar al mismo tiempo. saludísimos a todas las personas que me están escuchando. Gracias a Noelia, a Kat, a Dianishiwa, a Angie Kokoro, que están conectadas en el chat. Un besazo para ustedes. Así bien tronadito y toda la cosa. Y pues bueno, el día de hoy pues sí vamos a tener bastantísima información. ¿Para qué les digo que no? Sí. Vamos a andar bastante saturados, pero espero yo que el programa nos alcance. Por esta ocasión no voy a abrir pedidos, no vamos a tener pedidos abiertos, porque vamos a hacer una revisión del álbum. Para aquellas personas que no lo han escuchado, que como yo han andado de aquí para allá, del tingo al tango, y nada más no se pueden sentar a escuchar y apreciar la belleza de este álbum. Sí, ya lo he escuchado, pero así como que digan, tengo como que muy presente el álbum, ya no, todavía no logro aprenderme en su totalidad las canciones, y siento que estoy fallando como él, pero bueno. De ahí en fuera, solo estamos esperando la liberación del álbum, Dios mío. Les digo que ando toda vuelta loca. No, del envío oficial, debido a los eventos que ocurrieron el día de ayer, parte de antier, ahorita vamos a estar platicando al respecto, pues bueno, se tuvo que posponer y ya se anunció una nueva ficha. Bueno, Dios mío, ayúdenme. Ya se anunció una nueva fecha. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir porque por aquí ya vi que me están preguntando, dice Noelia, ¿podemos hacer pedidos? Mira, Noelia, aguántame tantito, vamos a ver si alcanzo a poner todo el álbum. Si no se nos hacen muy largos los bloques, porque como si es mucha información, ahora sí sería hablar más y poner un poquito menos de música. Obviamente sí tengo contemplado colocar todo el álbum, de hecho pensaba colocar varias canciones antes y al final, pero durante la emisión del programa pues todo el álbum, ¿no? Para que todas las personas que no lo han podido escuchar pues lo puedan oír junto conmigo, ¿no? Y por ahí, ¿de quién lo que llega Leche? Bueno, ya está, de hecho, ya llegó, nada más que está esperando poder entrar a la llamada. Para que ella también les pueda platicar, porque ella sí ya lo analizó bien, ya estuvo checándolo bien. Entonces ella tiene un poquito más de una opinión más crítica, ¿no? Bueno, más crítica y más correcta de lo que yo les pudiera dar acerca del álbum. Entonces, pues, vámonos a escuchar la primer canción. Vamos a escuchar The Crown y les voy a poner I Think, porque creo que son dos rolas que pues ya escuchamos, pero pues necesitamos volverlas a escuchar porque, pues bueno, es el regreso de los Reyes del Halio. Después de todo, es el regreso de los Reyes del Halio, ya estamos superándonos a nosotros mismos en muchos sentidos, entonces nada mejor que The Crown para recordarnos esto. Vámonos a escuchar The Crown y I think I, así se llama, I think I. Y volvemos en un momentito. Recuerden que esto es La Nocturna con Suju y lo escuchas aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Come here. for you now. Ready for it. Come on, girl. 새빨간 lips, 투명한 your skin. 낯선 듯 익숙한 너의 향기. 이런 끌림, 심장이 울림. Oh, 너와 나 사이를 no, no, no, no. 선명해진 꿈, 이 느낌은 두. 손 내밀어 잡을게, 완벽한 mood. 넌 황홀한 춤, 내 집에 흐름. 넌 날 위해 쓰여진 노래. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de regreso por aquí y pues no queda de otra más que saludar a las personas que se están integrando nuevamente. Saludos para Brownie Tuk, para Kat, para Noelia, para Leche de Fresas. Hola. Me ignoran. Para Dianishiwai, para... No sé si ya había dicho Angie Kokoro. Preséntate, ¿no? A ver, por ahí me dicen, por favor, si se está escuchando bien, Sofi, porque yo aquí como que noto problemitas en mi esta cosa. Entonces, pues me dicen, ¿no? Oye, Diana Ishiwa, no seas malita, estoy un poquitito ciega. No sé si me puedas ayudar cambiando tu amarillo por un poquito más, uno más oscurito, porque, pues, ¿cómo te explico? No veo bien los grises, los amarillos y los negros. Entonces estoy seleccionando tu textito para poder leerlo. Dice, todas las rolas están muy buenas. Yo ayer que lo inicié a escuchar, no paré de llorar. Ya sé, yo te los juro que cuando yo me puse a escucharlo, eso fue en la tarde, después de que hablé contigo, Sofi, que me dijiste, ¿ya lo escuchaste? Y te dije, no he tenido chance. Tuve un ratito libre y me puse a escucharlo y les juro que sentí un nudo en la garganta. Ay, todavía de acordarme. Sentí un nudo en la garganta, pero no un nudo de tristeza, ¿no? Como cuando quieres gritar de felicidad. Neta, está hermosísimo el álbum. Tiene muy buenas rolas. Yo sé que quieres, ahora sí, expláyate todo lo que quieras en hablar, en alabar ese hermoso álbum. ¿No quieres? Vaya. Pues órale. Está canijo, ¿verdad? Sí, oigan, yo no sé, gracias, Diana Ishiwa, sí, ya alcanzo a ver mejor. Lo siento, es que sí estoy ciega, y aparte todo el día frente a una PC, pues sí, como que de repente sí te friaba mucho la vista. Yo creo que todas las self que estamos aquí presentes, todas, y no creo que ninguna, hemos... Ahora sí puedo decir que este álbum es perfectísimo. Yo no había calificado un álbum de Super Junior que no fuera Mamacita, el tercer álbum y pues los dos primeros, obviamente, bueno, los tres primeros en realidad, como álbumes perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen todas sus canciones, o sea, todas sus canciones son, ¿cómo decirlo? Tienen buen ritmo. Tienen letra pegajosa, tienen o sea, creo que no tuvimos como tal baladas, ¿o sí? Bueno, no podemos considerar Stay With Me como una balada, porque aún así es un poquitito más movida. Entonces, creo yo que tuvimos... No, yo solo decía que pues está, o sea, sí está bastante, bastante bien. ¿Me escuchas o no me escuchas? Bueno. Ajá, ¿me escuchaste o no me escuchaste? Ay, caray. Bueno, creo que no nos está fallando a nosotros ahora el internet. Ah, ok, me están diciendo que tú no te escuchas. A ver, déjenme ver, porque según yo, la tenía conectada y no sé qué rayos pasa con esto. Aguántenme un momentito. Mientras, váyanme platicando que... ¿Cuál fue su primera impresión? Ah, sí, ya vi por qué. Ahora sí, a ver, preséntate. ¿Bueno? Ah, ya te agarro esto. ¡Yeah! Ah, por fin. 5 minutos después de que entramos del corte y hasta ahorita me están diciendo que no te escuchas, pero bueno. No estaba, pero estaba. Así es. Ya está. Ahora sí, platícame y dime todo lo que quieras decir acerca del álbum. Tengo demasiado que decir acerca del álbum, o sea... Creo que no podemos terminar de decir cosas demasiado buenas sobre este álbum. Como ya lo había mencionado antes y como lo ha recalcado Corti, Mamacita había sido uno de los álbumes más importantes de la carrera de Super Junior. Además del hecho de, por primera vez, comentar canciones con ritmos latinos, con palabras en español, con coreografías y vestuarios demasiado diferentes al K-pop. Después, en el año 2017, Dime Fly Prince, y aparte de que ya tenemos un regreso con la mayoría de los miembros, los vestuarios, las canciones, el ritmo fue demasiado elegante, demasiado eso, esa es la palabra. Muy enérgico. Fíjate que esa es la palabra, elegante. O sea, a pesar de que es movido, es elegante. Creo que todas las canciones quedan o encajan en esa palabra, elegante. Sí, ese álbum, la verdad, todas las canciones las he sentido así, demasiado finas en cuanto a la estética visual, auditiva, con la letra de las canciones, con los ritmos de las canciones. Entonces se me hace demasiado, ahora sí que Black Sabbath fue el título perfecto y la canción promocional perfecta para ese álbum, pero con Time es una bomba demasiado grande. He leído críticas demasiado negativas al decir que Super Junior ya es un grupo demasiado grande como para tener esta imagen juvenil, ¿no? Pero están en todo lo contrario. En las diferentes canciones encontramos ritmos demasiado alegres, demasiado movidos. Tiene una estética demasiada, ¿cómo decirlo? Moderna. Moderna al estilo de Super Junior. No es de que intenten hacer el ridículo como muchos dicen, no. La canción promocional que es Super Class tiene la parte de la letra tiene varias cosas que me recuerdan a veces a Mr. Simple, en el sentido de que tienes que dejar de sentirte mal, tienes esto, vamos a levantarnos. Y es lo que tiene Super Junior en las canciones que han dado, es esa motivación de levantarte y no quedarte ahí tirado. Además tenemos nuevo reparto de líneas, demasiado nuevo reparto, vienen muy jugadas sus voces en esta ocasión, personas que a veces no escuchábamos tanto cantar, ahora lo estamos haciendo, bueno, ahora lo estamos escuchando. Por ejemplo, le decía a Curtis que estábamos mencionando todo el álbum, ya, primero habíamos escuchado a Show, le mencionaba que a pesar de que este álbum tiene un estilo más nuevo, moderno, yo me recuerdo mucho al K-pop de las primeras generaciones, y eso es demasiado genial, porque los nuevos ya casi no utilizan este ritmo, y Super Junior remodernizó esta letra, su estilo, y es demasiado bueno. Después tuvimos a Crow y a Jin. Igual estas canciones pues ya las habíamos comentado antes, igual ritmos demasiado buenos. I think, de hecho, en un programa ahora que estuvieron, Shidong dijo que iba a ser la canción promocional, pero como se les quedó la coreografía, y el único que se la había aprendido era Yuki. Entonces, Yuki, ya saben, el baile aquí, bien genial, bien, Yuki. Y sí, mucha fuerza bruta. ¿Oyen eso? Es un reo que está pasando. Ay, perdón. Ya me destapé. Voy por mi trapo, espérenme. No te creas. Oigan. No, ¿ven por qué les dije que me iba a esperar a que ella hablara? Porque ella sí les iba a dar. Es que tú ya tuviste el tiempo como de escucharlo y analizarlo y todo lo que termina en narlo, ¿verdad? Y yo no. Entonces yo digo que o sea, bueno, aparte de que siempre das buena crítica, pues sí. Yo necesitaba escucharlo. Ahora dime algo. Yo, o sea, como tal ya lo escuché, pero de las veces que lo he escuchado no he alcanzado a distinguir si hay alguna otra palabra en español, además de en I think I. No, de hecho, no tienen. Todo vienen en el rap de Yuke y de Raidu. Bueno, Raidu nada más dice señorita. Yuke dice. Dice. Mamatita. Mamita y mucha fuerza bruta. Son las únicas cosas en español que utilizan. De hecho, yo ya había mencionado que quería utilizar estas palabras porque pues a veces nos emocionamos, aunque la escuchemos muchas veces, estamos como el cachondo y milena de Hichol, entonces decidieron utilizarla. Muy poco, pero sí. Sí, ¿qué más? O sea, no es posible, o sea, no creo que de ayer me hayas dicho todo lo que querías decir. Yo sé que tienes más que decir. Sí, tengo demasiado que decir, pensé que iba a decir otra cosa, pero está bien, no. Continúo. Hablando precisamente de las letras, como queremos, y el propósito es de que estemos apoyando más los Envy que buscar la letra de las canciones, y hay páginas en Google, no recuerdo ahorita el nombre, pero escribo ahorita ese y lo encuentro, pero ya hay páginas web donde han subido la letra de la canción, tanto en coreano, humanizado y en español, para que no estemos viendo videos y le quitemos las vistas a los envíos y sonidos superiores. La tercera canción, no, la cuarta canción, que se llama Game, decía de ayer que fue demasiado genial, porque en ahora que pasó el video promocional de todo el álbum, estos pedacitos, Game estaba representado por Kyuhyun. Yo recordé inmediatamente al fandom de Kyuhyun Gamer, ¿no? Además de que, aunque le dice a Jutye, que continúa es Kyuhyun, pero la verdad es que, después de la voz de Kyuhyun es demasiado bellísima, entonces el que haya continuado, además de hacer como que un poquito más aguda, es increíble esta canción, tiene un ritmo demasiado bueno. Por un momento me acordé de Good Day for a Good Day, entonces es muy buena la rolita. Tenemos a Samba de Mew, que también fue una de las canciones que estuvo promocionando. Recalcar que este MV pues nos acerca un poco más a Super Junior, a la manera natural que ya lo conocemos, y es lo que caracteriza a nuestro grupo, porque muchos idols pues no están demasiado formales, demasiado serios, o una perspectiva un poco más ordenada, pero aquí nosotros podemos sentirnos con Super Junior como una familia, porque siempre estamos haciendo relajo o cosas así. Entonces este MV es demasiado como un sentimiento familiar para él con su hijo. Ok, ¿puedo agregar después algo? De esta canción. Ok, en casi todas las canciones, ahorita que vi que Dionisio estaba comentando acerca de Ryuk, en casi todas las canciones estamos escuchando Ryuk como el vocalista principal. Eso a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque uno, Dios mío, qué canto el del muchacho. O sea, yo ya sabía, yo siempre se los he dicho, para mí Ryuk, a pesar de que Yesung es mi bias y que está Kihyun, para mí Ryuk es quien mejor canta de todos. Tiene una voz, wow, o sea, una voz tan maleable que puede hacer lo que quiera. Simplemente no se ha dado la oportunidad de explotarla como lo hace Kihyun. Kihyun ya sabe por dónde irse, pero Ryuk todavía le falta ese detalle. Ahora, en este álbum tenemos su voz, wow, impresionante. Agudos, floreos. ¿Qué les puedo decir? O sea, lo escuché cantando como normalmente escuchamos a Jason cantar, y es impresionante. ¿En dónde se metió esa voz todo este tiempo? ¿Dónde? La ventaja es de que, a pesar de que se tardó un poco o tardaron un poco en explotar en este sentido la voz de Ryuk, por fin tenemos este álbum. Precisamente fue el intercambio de líneas que tienen. A Jason no lo escuchamos tanto como en álbumes anteriores, ni a Kyuhyun, y Ryuk es el que resalta ahora. De hecho, en The Crown, por favor, en serio, esa nota que alcanzó Ryuk, se pone la piel chinita. Sí. Es demasiado bueno. Demasiado genial. Sí, tiene muy buena participación dentro de este álbum. Y es algo que hay que recalcarle y hay que aplaudirle definitivamente, porque oigan, o sea, me gustó todos esos cambios que tú mencionaste, que notaste, o sea, los cambios de líneas, los cambios, incluso noté un poquito más el juego de la voz de Ituk, porque era muy raro escucharlo también, y también noté la voz de Shindong. Hay una canción, no recuerdo cuál es, creo que es Game. Creo que también es Game. La voz de Shindong, wow, se escucha como nunca la había escuchado. Y me da mucho gusto que me le estén dando líneas. Y aparte de eso, no sé si ustedes ya lo sepan, pero el álbum de Shindong fue el segundo en agotarse en las tiendas en Corea. Sí. Fue el segundo en agotarse. Es que, hablando de estética, Shindong vino demasiado... Ay, ¿cómo les digo? Casual... es que se me fue la palabra, tenía la palabra y se me fue, pero Shindong en estética en este álbum es guapísimo. Resumido, así que se ve demasiado bonito. Yo sigo diciendo que yo estoy impresionada con Shindong cuando lo vi, pues no en persona, ¿verdad? Porque no lo tuve de frente, pero lo vi en el mismo lugar y dije, wow, él es guapísimo. Nada que ver cómo se ve en televisión. Para mí, Shindong se me hizo súper guapísimo. O sea, si me dice sal conmigo, lo siento, pero sí. ¡Ay! Ven así como Shuwon es esa mirada como cazadora y todo eso, bien casanova, pero Shindong es más como que cautivador. O sea, si Shuwon así como que le encanta ya de todas, pero Shindong es como que un poquito más astuto. Pero espérate, o sea, ¿a quién conoces que haga todas las cosas que él hace? O sea, a mí eso me atrae bastantísimo a una persona que sepa hacer tantas cosas y que se anime a hacer tantas cosas. Es todólogo. Dame anillo, por favor, necesito un anillo. La verdad es que sí, Shindong es espectacular como persona, demasiado, demasiado espectacular, siempre con el ánimo arriba, los detalles que le pone ahora como director. De hecho, en el programa que están de YouTube con TVXQ, él tomó fotografías de los miembros y es tan profesional, incluso que saca la fotografía así, que te quedas impresionado de todo lo que haces. No. Okay. Es una voz. ¿Viste el detrás de cámaras de las grabaciones de los BCR para el Super Show 8? ¿Sí los vieron? Bueno, público general, ustedes vieron esos detrás de cámaras. Si se dieron cuenta, Shindong también los dirigió. Okay. Está súper padre. ¿Vieron Analog Trip? Shindong también dirigió algunas escenas de Analog Trip. O sea, wow. Aparte, I Think lo dirigió él. Super Club no sé si lo haya dirigido él, pero lo más seguro es que sí, porque si ustedes lo recuerdan, últimamente Shindong ha estado dirigiendo todos los videos de Super Junior, subunidades y solistas. Entonces, ay, Dios mío, me espero muchas cosas buenas, definitivamente. Y ahora, la conferencia de prensa de Super Show 8, ¿viste a Shindong? Sí. Todos enfundados en un traje rojo, todos con una sonrisa brillante. Sí se les notaba un poquito cansado, supongo yo que por los ensayos anteriores, pero lo que era Jason, Shindong y Aituk, Dios mío, ¿qué? Estoy comiendo marucha, miren. No. Dios mío, estuvo de verdad hermoso verlos a ellos juntos. Lo que no me gustó fueron los pelos del Donghae, estuvieron horribles, pero de ahí en fuera hasta Hyukje se veía guapísimo con sus pelos de marca textos. Sí, la verdad es el único que desencajó completamente y fue por su cabello el Donghae, o sea, literal es una brocha como lo publicó en su cuenta de Instagram. ¿Qué le pasa? Está bien que se despejado, pero no. Se lo voy a cortar. ¿Qué onda con él, en serio? Pues vamos a fingir que fue la agencia. Vamos a fingirlo. Pero bueno, por ahí de hecho estuvo comentando, no sé si es en uno de los programas que va a salir o fue, no es cierto, fue en Knowing Brothers. Estuvieron comentando que Hyukje supuestamente fue al salón y dijo, le dijo al estilista, quiero resaltar. Unas horas después lo tenías ahí con la cabeza con la intención de parecer una pelota de ¿cómo se llama? De ay, se me olvidó el nombre. De tenis. Entonces, chicos, si llegan a ir al estilista o a un salón y dicen quiero resaltar, no lo hagan, por favor. Van a terminar como, como Hyukye. Ay. En el Super Show, en serio, cuando estaba todo apagado, era el único que resaltaba. Yo creo que brilla un poquito más que la nueva Lightstick. No, está bien. De verdad, no, Angie. Mira, Angie dice, solo porque tú dices que Shindong es guapo lo creeré, la tele no le hace justicia. Sí. Eso sí, la tele no le hace absolutamente nada de justicia. Te lo juro, Angie, yo quedé como babosa, se me escurrió la baba cuando lo vi. Porque de verdad está guapísimo. Y no soy la única que lo dice. Yo estuve platicando con varias personas también y en los conciertos. O sea, no nada más fui yo la impactada. O sea, de verdad está guapísimo el hombre. No, bueno, al menos yo no soy una persona que se fije mucho en el físico de las personas. O sea, el físico es lo de menos, pero de verdad, su cara en verla tan cerquita es así como de, oh, Dios mío, ¿dónde estuviste todo este tiempo? No, la verdad es que, de verdad, obsérvalo bien, de verdad, yo sé que te puede gustar. Shindong es una persona muy, muy, muy, muy... Es una persona y tiene una personalidad muy bonita. Y ya, es todo lo que tengo que decir al respecto. Sí, la verdad es que... Pues, no hay forma de negar eso. Así es. Pues bueno, nos vamos a ir a escuchar las segundas dos canciones del álbum. Esto es Super Clack y agárrense porque esta rola de verdad sí es lo que nos prometieron. Superclap definitivamente es una revolución a la música de Super Junior. Después de eso tenemos Game. Pongan mucha atención a la voz de los integrantes. Sí, de verdad se van a sorprender con esta canción. Nosotros volvemos después de estas dos canciones. Ya regresamos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Not that. Dream on good. Yeah. Everybody, yeah, get down. Alright, I want a girl. You too, hold me down. 뜨거운 열기 시작할까? 수많은 눈길 주목해 날. 들에 귀는 긴장감이 흐르고. Hey girl. 그녀 향해 손짓 한번 건네고. Yeah. Oh. 아직도 환호 소리 심장이 막 티키타카 줄어든다 저 카운트다운. 한번더 점검하는 거 벤스 두 머릿속 레이스 준비돼 있어 it's past. 널 부드럽게 헤어핀처럼 유하게 쫓아나와 이 게임을 아직 낯선 긴장을 태워줘 노아리사의 신호도 숨죽일 순간 액셀을 밟아 최고 속도로. Say what you gonna do. Say what you gonna do. 조신을 따라서 시선을 집중. Say what you gonna do. 자 이제 액셀을 You ready? Let's go. Alright, you and me. Drop it now. Bring it back. 마지막 랩 참은 전력으로 이미 썩힌 새 레이스 너다 앞지를 go. 기록은 상관없어 어차피 나의 finish line 그건 너니까. 단 하나 남아있는 컷 몸이 쏠려 RPM은 미친 듯이 up 계속 돌려 위험에 다들 비켜 뜨거운 안무 시켜 사랑에 빠져버린 레이스 Say what you gonna do. Say what you gonna do. 저 신호 따라서 시선을 집중. Say what you gonna do. 자 이제 애쓰리 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Al aire. Te gané. Ya estamos de regreso, chamacos y chamacas. Y oigan, pues ya tuvimos un bloque fangirlesco, el bloque anterior. Ya escucharon también lo que es Super Clap, que definitivamente es una rola de rolos, de roles rolón, así de bonita. Y escuchamos Game, para aquellas que no habían escuchado esto. Pues bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Perdón, estoy leyendo los comentarios. Dice Brownie: me ocurrió una tragedia, ya no tengo Twitter en mi cel. Como mi cel ya no actualiza Android, pues ya no lo puedo actualizar. Me dijo que ya no es compatible con mi celular. Chale, ups. Pequeño detalle. Pequeñísimo. Sí, de hecho. Oigan, chicos, Y a pesar de que oficialmente no ha salido la canción principal, al álbum le ha ido bastante bien, bastante, bastante súper bien. Y resulta ser que por ahí antes de un... vamos a manejar esto en tres tiempos: el pre, el durante y el después, ¿no? ¿Qué fue lo que prometió Super Junior si las ventas del noveno álbum superaban las 400,000 copias vendidas? Prometieron que se realizaría otro MV para Super Club. Bueno, primero tenemos que esperar a que salga el primero. Y esto lo iban a grabar en el parque Tap Gol. Y iba a ser dirigido obviamente por Shin, ¿no? Y el estilo iba a ser retro. Que siento que es un poquito más como lo del MV. El cortito short MV que vimos editado. Ay, no sé cómo se llama. Con efectitos y todo eso, ¿no? Bueno, siento que va a ser más como de ese estilo. La verdad es que está súper padre, estuvo súper padre. Yo estuve esperando como que una versión completa de ese MV, pero no sé por qué no lo hicieron, la verdad. Después de eso tuvimos el lanzamiento de Super Club en las grabaciones de Knowing Brothers. Se liberó primero como parte de un video de la JTBC y posteriormente apareció la presentación de Super Club en el Super Show 8. Todo esto se compartió a través de V-Live y YouTube. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Ok. Vale, pues. ¿Y cómo vamos hasta hoy, segundo día del lanzamiento de Time Sleep? Pues bueno, originalmente, como sabemos, se pospuso el lanzamiento del MV. Pero a pesar de ello, como ya estaba programado, el álbum salió por completo primero en la plataforma de YouTube, luego en varias plataformas digitales y posteriormente salió el conteo de janteo o el chart de ventas durante el primer día. Time Sleep alcanzó la posición número 5 de álbumes lanzados en el 2019 y la posición número 9 de álbumes en general. Al final del día terminó las ventas con 177,822 copias vendidas. Eso lo posicionó en el número 1 dentro de las ventas. Y hasta el día de hoy va un total de 23,356 copias vendidas, poniéndolo nuevamente en la posición número 1 de ventas. En total ha sido 201,178 copias vendidas. Eso a tan solo dos días. ¿Qué significa esto? Para el lanzamiento de Mr. Simple, que como ya lo dijo aquí Sophie en el bloque anterior, Mr. Simple fue el álbum más importante de Super Junior. Ha sido el álbum pues con mejores ventas, ¿no? Mejores ventas en toda la carrera de Super Junior. Bueno, para finales del año, Mr. Simple estaba alcanzando un poquitito más de las 200,000 copias vendidas. Significa que en dos días, Super Junior y Time Sleep han vendido lo mismo que para... ¿Cuándo fue lanzado Mr. Simple? ¿Tú te acuerdas? Déjalo googleo rápido. Fue en el año del 2011. No, pero el mes. Bueno, no sé. Pero para finales del año 2011, Mr. Simple había alcanzado las 200,000 copias vendidas. Eso era muchísimo. Eso lo posicionó por 21 semanas seguidas dentro de uno de los charts más importantes como el mejor álbum, ¿no? Bueno, eso estamos hablando del KKBOX. Ahora, a dos días, tenemos 201,178 copias vendidas. Estamos poquito más arriba de la mitad de las 400,000 copias que Super Junior exigió que se hicieran para poder ver el álbum de Super Club, dirigido por Shin Dong en un estilo retro. Se significa también que estamos rompiendo récords que se habían hecho en el pasado. Y creo que en este momento es cuando el título de Time Sleep, vamos a llamarlo como un salto, un, un resbale, un deslizamiento en el tiempo, es que está tomando forma, ¿no? El título del álbum ya está teniendo un sentido porque estamos llegando a sobrepasar muchísimos de los records que se tuvieron durante la venta de Mr. Simple, ¿verdad? Sí, ya Mr. Simple fue lanzado el 3 de agosto de 2011. Fíjate, para diciembre, o sea, de agosto a diciembre se hicieron esas 200,000 y tantito de copias vendidas. Así estuvo. Imagínate nada más, y ahorita... Está interesante porque... Uh-huh. Ajá. Ah, okay. Sigo entonces. También, Superclap se mantiene en la posición o dentro del top 5 de chart global de KKBOX Taiwán. Fue algo sorprendente porque yo pensé que las taiwanesas sí se iban a mantener todavía con el álbum anterior dentro de la primera posición, que era con Ripley. Sin embargo, tras el lanzamiento de Time Sleep, perdón, ya todas las canciones del álbum se posicionaron dentro de las primeras posiciones del chart de los KKBOX. Eso significa que las EOF de Taiwán tienen pensado mantener hasta el siguiente comeback de nuevo esas canciones, o al menos ese álbum por completo. Y eso es un gran logro. O sea, wow. Estoy impresionada. No sé por qué nosotros no podemos hacerlo así. Ahora, ¿cómo le fue a Time Sleep en iTunes? Al finalizar el día, más bien dicho, empezando el día, debutó en la posición número 1 dentro de charts globales en 25 países. Originalmente en la categoría de álbum empezó en 7 países en la posición número 1, después subió a 15 y terminó en 21 países. Al finalizar el día ya podíamos contabilizar los 25 países por completo. ¿Cómo le fue a las canciones? Lo que fue Superclap no le fue muy bien, de hecho. Sí, estuvo un ratito en el primer lugar, pero después bajó al 9 y pues ahí se mantuvo, ¿no? Pero al álbum sí, definitivamente le fue súper bien, le fue Superclap. Ay, qué mal chiste. Muy mal chiste. Ok. ¿Cómo va también Time Sleep en Spotify? La canción que más reproducciones ha tenido definitivamente ha sido Superclap, con 74,770. Después de eso le sigue I Think I, con 56,154. Y la canción que menos reproducciones tiene es Show, con 28,636 reproducciones. Y de hecho eso no está muy muy alejado del video, al video también no le ha ido muy bien en reproducciones en comparación a I Think I y The Crown creo que tiene un poquito más de reproducciones en comparación de I Think I, pero definitivamente Show no tiene reproducciones. Entonces yo las invito a que vayan a reproducir. Recuerden que ahora sí, las reglas de YouTube han cambiado. Por ahí busquen en algunas fanbases cómo pueden hacer sus reproducciones. En esta ocasión yo no lo voy a mencionar porque no tengo la información a la mano y no les quiero mentir. De todos modos, yo creo que este ha sido el primer comeback que no he podido apoyar por completo. No he tenido tiempo para hacer reproducciones. Muy apenas me mantengo en las votaciones, que por cierto todavía estamos dentro de los AAA. No sé si ustedes siguen votando. De igual forma, aún nos mantenemos en el primer lugar de los AAA, pero pues yo los invito a que sigan votando. También ya se abrieron las votaciones para Show Champion y no me acuerdo para qué más hay votaciones, pero por favor, si tienen oportunidad, descárguense la aplicación de Show Champion o váyanse a la página de los AAA a votar. No les quita mucho tiempo, es todo súper rapidísimo. Ya una vez que te acostumbres a hacer las votaciones, se hacen de volada. No te tardas absolutamente nada de tiempo. Lo mismo con las reproducciones de los videos. Durante la mañana puedes meterte en lo que te estás alistando a visualizar el video de Super Clap, para Knowing Brothers, después la de Super Show, después los, el resto de los videos. Ay, Dios mío, ¿por qué se me lengua la traba? Te puedes poner a escuchar Somebody New, I Think I, The Crown, o Show. Cualquiera de esas canciones las puedes visualizar en YouTube. Todas las visualizaciones cuentan siempre y cuando no estés logueada con tu cuenta. Tengan mucho cuidado de no reproducir en la aplicación de YouTube, porque eso no les va a contar la reproducción. Todo tiene que ser a través de tu navegador. Ya no se puede hacer con la vista en incógnito, ya tiene que ser forzosamente en una vista normal. Y recuerden que no pueden reproducir el mismo video repetidas veces en menos de 30 minutos, porque si no, nada más les cuenta la primera reproducción. ¡Ah! Ya me cansé. ¿Qué más quieres agregar? Sobre las votaciones, aún seguimos en AAA, estamos en FanStars, Top Music, Star In Drive, Billboard y Idol Champ. Entonces, ahorita les paso en los links para que puedan seguir votando. Y sí, igual a las plataformas como Spotify o iTunes. Es importante que sigamos reproduciendo las canciones de Super Junior, porque pues se van, llevan un top, si ustedes se dan cuenta, van posicionando cuántas personas han escuchado la canción. Así es. Entonces esto también da popularidad a Super Junior, no se crean, la popularidad. De hecho, cuando entran a ver la información de Super Junior en Spotify, dan como un top de en qué países se escucha más, o sí, son creo 5 lugares los que da, 5 países los que tiene su posición, donde podemos ver en qué país se escucha más. Algo sorprendente que vi ayer en Facebook es que muchas personas de México se organizaron y fueron tanto al Super Show como a darse una vuelta ya por Seúl. Y cuando ingresaron a las tiendas para comprar el álbum, estaban vacías. Todo completamente, el stand de Super Junior estaba vacío. Ya no hay álbumes, ya no hay nada. Han tenido muy buena venta en esta ocasión. Se levantaron demasiado. Sí. Incluso han actuado demasiado desde Pink Magic. Pink Magic y Danger tuvieron esa participación en compra. Esa tienda donde se vio vacío todo fue precisamente la tienda de Hua Hua Moon, que es como la tienda más conocida en compras, porque ofrecen todo en estrenos así, súper rapidísimo. Es como la tienda, de hecho tiene el nombre de Hot no sé qué, o sea, es como la tienda de las ventas en caliente, ¿no? Salen y ya no hay, así, literal. Ah, caray. Sí, incluso estaba al lado, creo que el de Cal. Todavía tenía, pero se ponía un efecto de que sí, ya no hay nada. Haciendo promoción a Super Club. Demasiado. En serio, esta canción que dijeron para promocionar es demasiado buena. Hay una historia atrás. Déjenme la encuentro. Tiene una historia, si se dan cuenta, en el pequeño MV que nos lanzaron de la coreografía. Cuando están los aros, tienen la historia a una referencia que una vez de no sé dónde le hizo. Ahorita les voy a decir, déjenme la busco porque está muy interesante. Okay. Y tiene referencia al cuento de la leyenda de Super Junior que ya se ha dado. Un pedacito de la letra en español mencionaba que pues, quiere prepararle un super. Aguanta. Acércate un poquito al micrófono porque cada vez te escuchas más lejos y no se te entiende lo que dices. ¿Ahí? A ver, síguele. ¿Ahí se escuchó ya bien? Sí, pégate un poquito más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahí sí? Ya. Ah, qué genial. Ya sé, la tecnología no me quiere, ya. Soy más torpe que no sé con la tecnología. Ya me faltaban las 11 horas del día. Es el micrófono, don't worry. Bueno, ahora sí, ya, perdón por cortarte la inspiración. Ahora sí, sigue hablando, por favor. No, sí. ¿Qué? Sí, ya, ya saben, ¿no? Uno que no usa estas cosas, ya. Precisamente una traducción un poquito más apegada ya a la letra de Super Slap, menciona que pues quieren preparar un super aplauso, pues porque la primera parte de la canción menciona: apaga la televisión, siempre lo mismo, malas noticias, mejora tu estado de ánimo. Y precisamente era, como le mencionábamos y recordamos un poco de la letra a la traducción en español de mi presente, es así como dice, tranquilo, ¿no? Estás demasiado preocupado por estar andando y cosas así. Entonces, esta canción promocional vuelve a levantarse la popularidad de Super Junior en muchos aspectos. Entonces, sí, aparte de que plagiaron a Zen de Super Junior, haciendo su plagio a ellos mismos, es muy buena la canción promocional. Sí, sigue hablando, es que le estoy diciendo a Yoshi cómo puede votar. Oh, sí, no había entrado al chat. Sí, por cierto, Yoshi, un saludote para ti porque no te habíamos saludado. No seas malita, Sofía, acomoda bien tu micrófono porque otra vez ya no te escuchaste. Saludos también para Angie Kokoro, para Brownie, para Dianishiwa, para Kat, para Noelia, para Yoshi que nos están escuchando. En WhatsApp estaba Lili también, dice que nos está escuchando a través de la aplicación. Saludos, bueno, creo que Shareni no nos está escuchando, nomás vino a pedir votos. Shu Shareni, Shu. No se cree, ahorita. Saludos también para Anne, que nos está escuchando. Ojalá en algún momento pudieras loguearte al chat para que te unas al chisme, porque la verdad es que WhatsApp sí está un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito abandonadito en nuestras emisiones, porque la mayoría de la gente sí se concentra en el chat, lo que es bastante curioso. Saludos para todos ustedes. Les recuerdo que no tengo pedidos abiertos por aquello de que, pues bueno, estamos escuchando el álbum completo. No sé hasta el momento qué piensen ustedes. Ya, díganme, ¿ya lo habían escuchado completo? No, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué puex, no? De verdad es que hoy, como tal, sí traíamos los temas definidos. Sin embargo, siento yo que hay mucho que mencionar, sobre todo referente a la situación por la cual se canceló el lanzamiento y se cancelaron muchos eventos. Es bastante curioso porque yo quería mencionarles al respecto de Hidden Track, Culto Show, Idol Radio y el evento en Alemania, el Novus Festival. Todos estos eventos fueron cancelados y no fue en parte por lo que sucedió ayer, por la muerte de Soli. En el caso de Novus Festival, ustedes recordarán que lo estuvimos anunciando, eran dos fechas, el 25 y el 26 de octubre. Al parecer no se lograron vender los boletos de todo el evento. Es algo muy extraño, ¿no? O sea, a mí se me hizo muy extraño porque, o sea, tenía una buena alineación. Es en Alemania, digo, no creo que no haya fans en Alemania. ¿Qué pudo haber pasado para que este evento pudiera decaer? Se lanzó un comunicado oficial que dice: queridos amigos, familia, clientes y compañeros, estamos algo apenados en anunciarles que Novus Festival, que fue agendado para el 25 y 26 de octubre del 2019, ha sido cancelado. Bueno, están explicando. Lo siento, es que lo estoy traduciendo en el momento. Dicen ellos que por algunas situaciones, pues no fueron capaces de hacer que el concierto sucediera y que estaban muy tristes y decepcionados de tener que darle fin a ese concierto. Desde el fondo del corazón queremos ¿cómo se dice? Disculparnos. Queremos disculparnos con todos los espectadores, artistas y los miembros del staff por estas circunstancias y por la cancelación a corto tiempo. El 11 de octubre del 2019, la compañía NET GmbH fue forzada a aplicar procedimientos sin solvencia. Bueno, de ahí en más, como que no explican en total qué fue lo que pasó o por qué decidieron cancelar el evento. Es muy triste, es muy triste. Supuestamente las entradas no se habían vendido bien. No creo yo que hayan sido muy caras, y si lo fueron, tal vez eso pudo haber sido la razón. Pero, o sea, ¿quién se lanza de cabeza a generar dos fechas, a contratar artistas tan caros para que a la hora de la hora cancelen? Porque al final de cuentas ellos tienen que pagar una penalización por cancelar esas fechas. Entonces, ¿quién se lanza a hacer eso? ¿O cuáles fueron las razones para cancelar un evento así de grande? Después nos enteramos que Super Junior hizo aparición en Idol Radio. Ya saben, este programa de la NBC. También había sido cancelado. Se nos confirmó posteriormente que Hidden Track, que es donde está participando Ituk, iba a estar participando también Super Junior. Se había confirmado la semana pasada, se canceló. Y finalmente Culto Show se canceló. No sabemos si es definitivo, no sabemos si se va a posponer posteriormente, porque por ejemplo, al menos en la cuestión de Idol Room, de Round.Web, de el video de Superclub y Analog Trip, todos esos se han reagendado, pero todavía no sabemos nada al respecto de estos shows. Pues con respecto al evento que iba a estar en Alemania, sí fue muy arriesgado que ya tomaron la decisión de que no se iba a llevar a cabo. Pues esperemos que sí, sí trae información para saber qué pasó. Y respecto a la agenda de Super Junior, pues sí está algo inquietante, porque ya es para promocionar un poco más Super Club, aunque ya lo hicieron en programas anteriores. Pero debido a la situación fue la gran controversia en todo, en todas las noticias estuvo mencionando que pues ya el fallecimiento de Zully, principalmente pues se dejó, muchos artistas no iban a estar con actividades, incluso Amber, que no, que ni pues, siquiera que ya sabemos la que es de la SM, pues ya no iba a estar con sus actividades como solista. Entonces, en el caso de Super Junior, el mismo día que iba a ser lanzado el MV, pues iban a tener participación en V-Live. A las 6 de la mañana aquí en México, y le salen las noticias, boom, ¿no? Entonces se cancelaron varias de sus actividades. Pues solamente nos queda esperar las confirmaciones en la cuenta oficial de Super Junior. Lo han comunicado un poco más en Twitter, entonces para que estemos al pendiente. Brown, y esperemos que pueda recuperar Twitter, porque pues, si no, como. Aquí hay otra cosa. Durante Super Show 8, el primer día, Hugh J comentó que iban a estar promocionando por 2 semanas Super Club. Dado todas estas circunstancias que han pasado, la verdad es que no es seguro entonces de que ahora promocionen esas 2 semanas. Digo, si sí se promociona después del lanzamiento durante las 2 semanas, ya la hicimos. Pero si no, eso nos va a afectar mucho en, ahora sí que, la posibilidad de poder ganar premios importantes a finales de año. Porque recuerden que la promoción en programas musicales pues es bastante importante, ¿no? Ay, Dios mío. Esto, bueno, no queríamos hacer tanto hincapié en la situación de la muerte de Soli, pero definitivamente pues es algo en lo que tenemos que apoyarlos, porque al final de cuentas ellos eran compañeros de trabajo, compañeros de agencia y sí, compañeros colaboradores en muchos shows. Es muy triste. Es curioso también porque la semana pasada empecé con la canción de Sky y me acordé del drama. El drama de donde cantan Cry Sky es el de To the Beautiful You. Y sale ella. Y me acordé de una imagen que había visto de ellos juntos. Y es bien curioso cómo a la semana siguiente, el lunes, despertamos con esta noticia de que había muerto. Sí, wow, fue muy, muy impactante. Sí. Fue algo inesperado. Sabemos que a pesar de que Soli pues tenía diferentes actividades, ella era muy activa en sus redes sociales, que es Instagram. Iba a participar en un programa, no se presentó y fue entonces que llegan a buscar, pues bueno, su manager va a buscarla y pues se encuentra con la lamentable noticia. ¿Por qué tiene que ver con su periodo? No simplemente porque es de la misma agencia, sino de que eran grupos de las mismas generaciones. FX tuvo demasiadas canciones, colaboraciones con Super Junior, incluso eran invitadas a su Super Show. Había mucha cercanía con ellos, igual para actividades, por ejemplo, en fotografías, para revistas. Super Junior con FX pues estaban muy, muy apegados. Uh-huh. Nosotros sabemos la situación que a veces llega a pasar allá en Corea para que los idols lleguen a tomar estas decisiones extremas. Estaba en un grupo de WhatsApp donde estaban comentando que su propósito es hacerlo con varios idols que saben que tienen este tipo de problemas emocionales. Y nosotros sabemos que parte de Super Junior miembros, por ejemplo, en nuestro ambiente, pues también sufre de depresión. Entonces, es interesante. Hay movimientos que están generándose ahorita para el apoyo a los artistas. Incluso estaban muchas mencionando frases en coreano para poder enviarlos o etiquetarlos. Entonces sí, tuvo que ver mucho. Okay, aquí hay algo que yo quiero mencionar. Durante la emisión de Knowing Brothers, en una de las secciones, vamos a llamarlo de esa forma, los miembros mencionaron que no querían responderle a Yesung porque es una persona que habla mucho a través de llamada. Uh-huh. En el momento todo fue jiji, jajaja. Pero ¿cuántas veces Yesung no ha dicho que se siente solo? Sí. En ese momento yo lo pensé y dije, o sea, como todo es jijiji, jajaja, hasta que pasa algo como lo que le pasó a Yeonhyun o a Soli. ¿No? Entonces, yo sé que es difícil. Yo, por ejemplo, el lunes les comentaba a quienes estaban aquí en el chat. Últimamente, como, no sé, es que parece, les juro, no sé si antes la gente no hablaba mucho de eso. O a lo mejor, actualmente las personas que estamos en un mismo círculo tenemos mucha confianza, pero de repente te llenas o te rodeas de mucha gente que tiene ese tipo de problemas, ¿no? Que dicen o nos sentimos oprimidos o no sé cómo decírtelo. Y llega el punto en el que de repente ya la persona tiene problemas psicológicos, tiene problemas, ¿no? Y a veces uno piensa, ¿y qué puedo hacer yo para ayudar si estoy igual o peor? Pero no se crean, o sea, a veces escuchar a una persona es lo mejor que pueden hacer. A veces escuchar a una persona ayuda a salvar una vida. Entonces, no lo piensen como... Si ustedes tienen el gusto y la disponibilidad, tampoco no se obliguen. Si ustedes pueden escuchar a una persona, háganlo. Porque no saben... Si alguna palabra que ustedes le digan les puede ayudar, no saben el impacto que pueden tener ustedes al escuchar a una persona nada más por un ratito. No se trata de que se crean los psicólogos, los terapeutas o qué sé yo, que traten de darle un consejo. A veces es bueno nada más escuchar, ¿sí? Entonces, intenten hacerlo. Pongan mucha atención a la gente a su alrededor. Y de igual forma, si ustedes se sienten mal, si ustedes en algún momento quieren platicar con alguien, acérquense, díganlo. A veces es difícil, pero créanme que a veces también las personas que quieren estar cerca de ti lo van a entender y te van a apoyar. ¿Ok? Por acá está diciendo Yushiyu, las agencias debieran de ayudar a sus artistas con sus problemas emocionales. Fíjate que yo creo que sí lo hacen. Pero ¿cuál es la situación? Es como cuando, no sé, tú vas al psicólogo. hay gente que a veces los manda, ¿no? Y es así como de, ah, sí, la coopero todo lo que quiera, pero en realidad no te está ayudando o no te está sirviendo. Aparte, algunas agencias lo que hacen es meter más presión, ¿no? Yo como que he visto que las agencias lo que hacen es, ok, satúrate de trabajo para que se te olvide eso que estás pensando. Entonces, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas en las que tratan de abordar el tema, pero también recordemos cómo es la cultura ya. La cultura ya es un poquito más difícil. Ahora sí que todo lo que son cuestiones personales son mal vistas. Pues eso. No hay nada más que agregar. Nos vamos a ir a escuchar el siguiente bloque de canciones. Esto está a cargo de Somebody New, Skydive. Y, ay, ay, Skydive. Es hermosa esa canción. Y Heads Up. Heads Up, yo lo sigo diciendo, es una canción super sexy. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 모든 것이 시작이 아직도 실수투성이고 뭔가 맘에 들지 않아 왜 그런 눈빛으로 나를 보고 있는 걸까 화려해지면 질수록 더 텅 빈 너의 맘을 알아 저 거울 속 너와 난 친해질 수 없는 걸까 난 어딘가 좀 고장난 것 같아 헝망으로 다 꼬인 것만 같아 언제부터나 자신에게도 화를 받지 못하게 돼버린 걸까 나는 여전히 어른인데도 길을 잃고서 헤매고 있어 끝도 없이 뻗은 이름도 없는 도로 위에 서 있어 Let's go 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어 난 이제 변하지 않는 것 순간 너와 함께 보낸 시간 그 모든 것은 한때 과거가 돼버렸지만 더 이상 현실과 이상 따위를 거부하진 않아 난 지금 여기 있고 아직 늦지 않았으니까 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어 변하지 않는 것을 노래하고 변하지 않는 나로 남고 싶어 영원히 me and you Somebody new Somebody new 이렇게 그 어디라도 완벽한 여정이 아니라도 행복한 단계도 중요하지 날 울더라도 넌 그더라도 괜찮아 영원히 me and you사일 지날 때 떠오르는 아침해를 맞을 때 모든 것이 시작이 공동 보시도록 살아있어 모든 하루는 눈앞에서 기적이 되고 난 사라지지 않는 것을 바라보면서 긴 도로 위를 달릴래 어느 누구보다 나답게 변하지 않는 것을 세상에 둘만 남은 것 같아 알면서도 왜 내 입안에 크림처럼 녹아가 떨리는 빛에 잠긴 모든 게 널 더 원하게 해 지금 강렬히 번진 느낌이 흐려지기 전에 지금 heads up 과잉 빛에 물든 입술에 거슬하게 매달린 그 두지 말어 말어 그래 got me 주세요 없이 나를 적시 원하는 건 뻔해. 계속 더 깊이 파고든 빛이 꺼져가기 전에 지금 해줘 해줘 와인빛에 물든 입술에 아슬하게 매달린 것만 아껴두지 말어 말어 돌아가미 가미 쉴 새 없이 나를 적셔놔 어서 나를 무너뜨려봐 지금 해줘 해줘 All about all about All about all about all about us All about all about All about all about all about us 널 깜짝 놀라게 할 완벽한 희열소 더 끌어올리는 날 찾아봐 찾아봐 넌 새벽이란 베일이 거친 뒤에 내일이 오늘 밤을 절대 모를 테니 서로에게 맡길 즉흥적인 선택 Replay replay 영원 속에 갇혀 지금 heads up, heads up 왠지 대단해진 손끝에 매끄럽게 감겨오는 touch 주저하지 말어, 말어 그래 감히, 감히 좀 더 깊이 사로잡아 어서 앞에 물어뜨려 널 계속 해줘, 해줘 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de regreso con ustedes. Saludo a las personas que están conectadas. Un saludo muy grande para Angie Kokoro, perdón, para Brownie Tuk. Para Dianishiwa, para Kat, para Noelia, para Yushi Yu, para Ann y no sé quién más esté. Montero, no sé si nos está escuchando, un saludo para usted también. Y pues bueno, ¿tú nos ibas a platicar de algo? ¿Algo que andabas buscando? Ah, sí. Sobre Superchat. Hay una fuente interesante en Twitter. Que hizo la referencia a Odisea, que me aparece Odisea, precisamente porque esta canción vuelve a reafirmar el título de Super Reyes a Kyuyu. Esta persona menciona que cuando los vio formando los círculos y a Kyuyu lanzando la flecha que pasa a través de ellos, pues le recordó a este rey. Menciona que el rey debe usar el arco y pensarlo hasta lanzar una flecha que pase justo en medio de unos aros, y ninguno puede, los que compiten contra el rey, ninguno ha podido, ¿no? Entonces, que le voy a contar brevemente el relato. Esta persona dice, los verdaderos reyes han vuelto, por lo que pensé al ver esta parte de la coreografía, por la película La Isa. En ella, el rey Eliseo de Ítaca se va a la guerra, como no regresa rápido a su ciudad, otros guerreros intentan tomar su lugar, pero para hacerlo les pone una prueba, que es precisamente lanzar la flecha y atravesar los aros de una forma perfecta. Esta referencia es cuando se muestra a todos los miembros formados a través de Kyuyun formando aros, y a Kyuyun en el último atinarle al centro, al hacer referencia que está con el arco lanzando una flecha. Entonces, como que hay mensajes ocultos aquí en la coreografía, reafirmando el título de Super Junior. Es demasiado interesante que este chico lo relacionara así y que se volvió algo ahí medio comentado entre muchas que andaban en Twitter ese, en el día que se promocionaba este pedacito de la coreografía. Sí, sí, cierto. Ahora que lo comentas, ese reto, pues sí es algo que se hacía realmente. Entonces sí es una muy buena referencia a la realeza, en este caso, a los reyes del Hallyu. No, se escucha bien, de Angie. Ah, qué caray. No. Sí, es que te digo que te escuchas media, como si te hubieras puesto las manos así alrededor del micrófono. Ah, Déjame checar cómo. Sí, te escuchas algo así. A ver, habla. Ok, bueno, en lo que ella sigue matando su celular, yo les voy a platicar un poquito acerca de la conferencia de prensa del Super Show 8. Y pues en ella, por ahí nos compartieron los chicos que los miembros de Seventeen enviaron una corona de flores con un mensaje de apoyo para todos los chicos de Super Junior. Los mensajes que mandaron es Seventeen más Jungso. ¿Dónde está? Dice, grandes éxitos para el concierto de los Hyungs de Suju. Por ahí estuvo comentando también Hugh Ye que Hoshi fue al concierto de DNA y al verlo, pues él también fue al concierto de Seventeen. Se sintieron muy conmovidos cuando enviaron el mensaje diciendo que no podrían asistir al concierto ya que tenían agenda. Al parecer los miembros de Super Junior con los miembros de Seventeen son pues bastante unidos. También Shindong comentó que a él le gustaría participar en el concierto de Seventeen como director. Dice que sería bueno probar a dirigir un concierto de otros grupos de idols. De igual forma, así como él pudiera ser el director del video, y tú podrías ser el MC de la conferencia de prensa y Jason el estilista. Esto habla acerca de las relaciones que hay entre Super Junior con otros idols, grupos idols más jóvenes. Sabemos que Super Junior ha sido el camino para muchos idols que recién están entrando a la industria, que se están abriendo paso dentro de la industria y que quieren conquistar cierto o lugares específicos, ¿no? Sabemos que Super Junior ha sido pionero dentro de muchos de los aspectos musicales, empezando por la creación de subunidades. Entonces, Super Junior definitivamente sí porta la corona como reyes de Hallyu. No solamente es por querer llenar de arena ahora sí que el nombre de Super Junior y a sus fans. Hay que analizarlo referente a todos los logros que han tenido, ¿no? Han sido los primeros en dirigirse a otros tipos de mercados. Inicialmente lo hicieron con Japón, posteriormente lo hicieron con... Bueno, no con Japón, porque con Japón fue antes Toho Shinki. Entonces Super Junior lo único que hizo fue generar subunidades y a partir de ahí atacar diferentes países, ¿no? Posteriormente fueron los primeros en realizar tours mundiales, fueron los primeros también en expandir la ola Hallyu hasta Europa, fueron de los primeros grupos, no los primeros, de los primeros grupos, pero sí fueron de los primeros en extenderse hasta América. Entonces Super Junior ha hecho demasiadas cosas, ha recorrido un largo camino, ha abierto muchas puertas para los idols nuevos, y ver este tipo de relaciones con estos jóvenes, pues de verdad, nos da la confianza de que estamos hablando de personas grandes dentro del medio. Además, no solamente lo estamos hablando de ellos como simples cantantes, estamos hablando de MCs, de presentadores, de incursión, iba a decir modelos sí han sido Shin y Donghae, pero no diseñadores, por Dios. Y no, ni aunque me pongan una pistola en la cabeza, me voy a comprar la camiseta del Donghae. Ah, oye, referente a eso, hubo comentarios de parte de Super Junior que nos sintiéramos orgullosas de portar sus playeras diseñadas, que le hicieron con mucho cariño y pues, sí, fue Yuk. Entonces, ay, yo quiero la de Don G. Ay, no puede ser posible. Alguien dele por favor un zap a esta niña para que recapacite, por favor. Dame. Ay, no. Oye. No sé si puedo repetir lo de hace un rato. ¿Sí? Angie puso que no le había entendido hablo gangoso, sí hablo gangoso. Ya cambié esta cosa porque no se escuchaba. Ya se te escucha. Ah, y lo que habíamos mencionado, y ahora sí, ya, qué genial. Lo que habíamos mencionado es referente a Superclap. Si viste el MV donde sale el pedazo de la coreografía, hay una parte donde los miembros están atrás de Chuyun formando aros. Y Chuyun al final tensa el arco, lanza la flecha y da justo en donde debe de ser. Esto tiene que ver, o una F en su cuenta de Twitter fue lo que recordó al ver la Odisea. En ella el rey Odiseo de Ithaca pues se va a la guerra. No regresa rápido a su ciudad, esto hace que otros guerreros quieren tomar su lugar. Pero para eso se hace la prueba de colocar aros y la flecha debe de pasar a través de ellos de una forma perfecta. Entonces esto demuestra que el único rey iba a ser Odiseo. Entonces esto recalca o hace referencia a Superclap con el papel de pues la leyenda de Halbu que hace Super Junior. Dice, y ya. Dice Brownie que ella si tuviera dinero sí se compraría, me imagino yo, que la horrible playera del G. No, Brownie, recapacite, por favor. Cómprese mucha ropa, pero no se compre esa camiseta tan fea, por favor. Neta, si quieres, es más, mira, yo tengo una idea gratis. Yo nomás digo. No sé, es un atentado. No lo sé. O sea, compraría la del resto de los miembros, menos la del Don G. Es que neta, hagan de cuenta que agarraron un montón de plumines, pusieron la playera en la mesa, hicieron bola con las dos manos así, bueno, no bola, sino que agarraron con las dos manos el montón de plumines y nomás los pasaron a lo güey en la playera. Así. Es que si no recuerdo a Don G, tenemos que admitirlo, Don G, así... No, bueno. Ay, sí, tuvimos a un G en el Super Show. Ya me emocioné. Sí, ya sabía que ibas a salir con eso. A ver, platícame. Pues ya saben, igual, hablando de esto y referente a lo de Zully que mencionamos antes, nada más brevemente, por cuestiones de este acontecimiento, también en la cuenta oficial de Instagram de Super Junior, pues cuando cada miembro cumple años, lanza la imagen promocional. En esta ocasión con Don G no pasó, pero en el Super Show sí le llevaron su pastel. Ya de seguro espero que sí muchos hayan visto ese pedacito del video en el Super Show. Algo muy curioso que pasa con el Don G es que tienen outfits demasiado similares en el Super Show, aunque el traje era diferente, la playera igual, pero en diferente tono. Azul era Don G y rosa era Yu Ye, pero igual era de cuello de tortuga y bien casuales. Y ya habíamos mencionado que en el último concierto de la gira de Dieny, pues ya habían renovado votos, había pasado el aniversario de Don G. Supuestamente estaban medios tranquilos, vimos que en los aeropuertos estaban compartiendo cosas. Don G la llevaba con las maletas a Yu, que lo esperaba para que se fueran juntos al abordar el avión, incluso se sientan juntos, por favor. Pero en el Super Show 8, en esta ocasión, si Don Shibuan agarró a Don G, le embarraron pastel en la nariz y le dijeron a Yu Ye, incluso Itud le dijo a Yu Ye que se lo quitara. A los dos le entró la pena, no sabían qué hacer, después Yuki se animó y Don G pues como que se hacía difícil, pero si quería. O sea, al final nada más lo que me encanta es que el pánico gay que tiene Don G, pero al final se lame los labios. Sí. Me encanta. Sí. Y lo mismo hizo en el programa chino, cuando supuestamente estuvieron muy indignados porque los emparejaban y les decían que eran gays. Muy indignados los canijos, pero bien abrazados los desgraciados. Se pasan. Juegan con mi cocoro, gay. O sea. Aunque ya nos confirmó Don Yu Ye que sí, supuestamente. Dice que nos confirmó de que pues sí andan, ¿no? Pero ya saben cómo son. Se pasan. Ya no sé en qué creer. Pero, ay, está... Échenmela de estoy entre la espada y la pared, por favor, porque esto lo amerita. No la tengo a la mano, pero si la tuviera ya lo hubieran puesto. Ya lo hubiera puesto. Oigan, yo no sé cuántas veces. Muy bueno. ¿Por qué no me dicen que no tengo música de fondo, oiga? Ay, estoy muy, muy entretenida por acá leyendo cosas. Oigan, no se me duerman, ya casi nos vamos. Ya son 9:53 y nosotros no hablamos de nada, absolutamente de nada. Caray. Ok, les resumo rápidamente el calendario de Super Junior después de todos los acontecimientos. El día de, pues hoy, apareció Idol Room. Mañana 16 va a ser la grabación de Rondon Web, que por cierto también ya sacó el setlist. Super Junior va a estar interpretando Super Club Shop y Sorry Show, perdón, Show y Sorry Sorry. Van a estar también junto con En Flying. Ya ven que En Flying sacó, pues tuvo lanzamiento, ¿no? Entonces los dos van a estar ahí en el episodio número 29, me parece que es. El día 18 vamos a tener ahora sí el programa completo de Picky Cast. Ese programa donde están con esos outfits muy extraños. Y donde hablan bajito, así. El día 18 vamos a tener el lanzamiento del Envy de Super Club. También vamos a tener el lanzamiento de SJ Returns. Los episodios 49 y 51, el día 20 los episodios 52 al 54, el día 23 el episodio 2 de Analog Trip para los pobres. Para los que no, pues ya lo hicieron. Todavía no se nos confirma nada referente a, ¿cómo se llama? A las presentaciones en shows musicales, estamos todavía en espera de ello. Y pues creo que ya. Ya es todo lo que tengo que decir yo. Ay, disculpen, me estoy muriendo de sueño. Ahí está. No, yo también ya me estaba perdiendo aquí los mensajes. Me pierdo a veces. ¿Qué dicen? Oye, o sea, nada más me distraigo poquito, ya me llenan de mensajes. ¿Qué pasó? Dice, sí, de la nada se llama Cocoro. Ah, esa fuiste tú. Dice, no me había dado cuenta. No sé de qué no se había dado cuenta. En ese momento me dio. Ya sé, Diana y Shiwa. O sea, el Shiwa nos representa. Shiwa y Yeson, definitivamente. Es así como. Sí. ¿Ves? Estás viendo la imagen y en tu cabeza es así como de. Mueve las manos. Ya ves, dice, por favor. Dice, Yushiyu, ¿dónde sí, puedo ver las camisetas de Suyu? Creo que las publicaron también en las cuentas oficiales del SM Town. Ahí puedes checarlas porque pues obvio las están vendiendo. Sí. ¿Qué pasó? No, sí, sigue. Es que de repente no te escucho. No sé si es el internet o qué onda. O sea, sí te escuchas bien, pero yo no te escucho. Debe ser el internet. Ah, ok. Debe ser el internet, ajá. Dice Brownie Tuck, Siwon y su expresión me encantó. Ya sé, ese vato es bien. ¿Cómo se dice? Es bien carrillero el men. Ok, ahora sí. Vas. ¿De qué? ¿Yo de qué? ¿Ya no ibas a decir nada? ¿De qué? No. Ay, yo de no. Por eso digo que ya no voy a decir nada. Oigan, sigan el canal oficial de Lee Studio. Tuvieron por ahí un bonito video. Eso lo publicaron en Instagram, me parece. Aunque creo que también está en el canal de Lee Studio. Donde Saúl le pone unos madrazotes al Songmin. Andan jugando, no creen que es de verdad. Esa mujer es un amor. Ya vimos quién manda. Sí, ya vimos quién tiene los pantalones. Bueno, ya era de saberse, ¿no? Sí, no se veía, pero Ah, son muy visuales. No, la relación que tienen ambos es demasiado genial. Tanto ella apoya, tienen, ambos se dan el apoyo, tanto de forma personal como profesional. Entonces, Jimin hizo una muy buena elección, la verdad. Es demasiado genial verlo tan feliz. Demasiado feliz. Y que pues, de hecho, en una publicación que tuvo Jimin en su cuenta de Instagram, creo que precisamente de este video, Siwoo le dio like, me encanta, yo de, ah, qué tierno. Ah, mira, ya llegó por acá esta Ale. Creo que sí era Ale. ¿Qué? ¿Ale de Hyuk Jae? ¡Sí! ¡Ale! La que me llena de imágenes de Hyuk Jae ahora en mi galería. ¿Cuánta, cuánta efusividad, por Dios? No, bueno. Oigan, ya nos vamos. Se van a quedar escuchando las tres últimas canciones. Yo sé que este programa tenía que haber sido más largo, pero dispénsenme. Una, no tengo muchas ganas. Dos, ya tengo harto sueño. Y tres, hasta que no salga el video, siento que no puedo agregar muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por escucharnos como todos los martes. Aquí los vamos a estar esperando la siguiente semana, espero yo. Ojalá ahora sí nos den el envío. Espero que ya no pasen más eventos desafortunados. Estaba pensando que es curioso porque el comeback anterior también tuvimos un lanzamiento y enseguida pasó lo de Jonghyun. Ha sido muy extraño, muy extraño todo esto. Pero bueno. Sí, Dianishigo está hablando del artículo. Es en realidad un programa, me parece que es en el de The Ugly Ducking. Donde ellos estuvieron hablando acerca de las apuestas que iban a hacer del matrimonio. Realmente yo pienso, y se los dije el programa pasado, yo pienso que estas dichosas apuestas no son nada más que la preparación de Elf para que en cualquier momento nos salgan con la sorpresita. Entonces, tengan cuidado. My Ugly Ducking, Brownie, es en el programa donde está apareciendo Hee-chul. Tuvo Super Junior, va a tener una aparición, o tuvo una aparición. Por ahí ya puedes ver el programa o los cuts del programa. Entonces, por ahí estaban diciendo que el primero que se iba a casar era ¿quién? Bueno, yo me quedé con la idea de Hee-chul, pero Hee-chul, sí, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que comentamos nosotros aquí en el programa la vez pasada. Ajá. Sí, casi siempre les comentamos todo acerca de programas. Esta vez nos faltó platicar un poquito más de Knowing Brothers, pero realmente casi todo ha salido en pequeños cuts, ¿no? Sobre todo la presentación de Superclap. Por ahí también tuvieron una confrontación. Yo les hice el comentario de algo, un pequeño reclamo que le hicieron a Yesung. También tuvimos la confrontación entre Hee-chul y Aituk. No sé, hemos tenido también la alabanza hacia Shin Dong y su baile. Híjole, ese hombre baila genial también. No sé qué más hemos tenido por ahí en resto de información, pero bueno. Ya nos vamos, pásense una bonita noche. Pues oigan, no se espanten, ya déjenos que se casen, ya les hace falta a los muchachos. Y pues ya, o sea, que se sorprenden. De hecho, yo les recuerdo también que por allá en el año de del caldo, cuando estaban grabando Marry You, hubo una personita que comentó que iba a ser el primero en casarse, y efectivamente fue el primero en casarse. Entonces pongan mucha atención siempre a todos los programas, porque nunca sabemos cuándo nos van a sorprender. Por eso es que también les comentaba que era la forma en la que tenían de avisarnos que iban a hacer las cosas, porque no ha sido la primera vez. Exacto. Uh-huh. Entonces, por no, ahí, de hecho. Uh-huh. Ajá. Sí, de hecho, por ejemplo, en Bot You, donde salieron varios rumores y él dijo que cuando ya tuviera la persona y ya estuviera como que así para dar el anuncio de su boda, iba a decir quién era. Entonces, pues ya no nos sorprende que estén con estas cosas y estos temas. Así es. Entonces, Pues bueno, ya no se sorprendan, ya déjenlos, ya están muy viejos, ya necesitan reproducirse. Digo, eso. Queremos mini CJs, por favor. Ni modo, Dianishiwa. O sea, Kijion se tiene que casar y no sé por qué siento que Kijion va a ser el más meticuloso para casarse y al final se va a terminar divorciando. No lo sé. Tiene cara de. Tiene cara de mujeriego. Tiene cara de mujeriego, sí, claro. Nadie se lo puede negar, la verdad. Yo digo. Yo no sé, pero Kijion, si se casa o con quien sea que ande, no me va a doler tanto como con Don G y Yugi, en serio. Adiós, Don G. Ya sé. Queremos boda, pero queremos la segunda generación. Yo de Super Junior. También la queremos. Ay, sí. Oigan, muchachos, pues ya nos vamos. Que pasen una bonita noche, pórtense mal, nos vemos la siguiente semana. Por ahí, si ustedes quieren pertenecer al grupo de la Elfa Legión, no se olviden de mandarme un mensaje, yo con todo gusto las agrego. Por ahí, pues, compartimos información y nos abroceamos a Agustina los viejos sin que nos estén diciendo nada en el grupo general, ¿verdad? Para quien quiera entrar, pues ahí nos avisa, ¿no? Vámonos ya. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Se quedan escuchando Stay With Me, No Drama y Show para finalizar. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Vámonos a escuchar esto. Nosotros ya nos damos bonita noche. Bye, bye. ¿No se despide? No se despide. ¡Ay, yo pensé que ya había cerrado! No. Ok, no se despide. Ya nos vamos. Bye. I wanna be with you. I'm just saying, that's your baby. Baby, just stay with me. Stay. Baby, just stay for me. Stay for me. 너를 볼 순간 무슨 말을 꺼낼지 잘 몰라 부끄러운 말은 났으니 서로 어색한 대화만 녹아도 분명히 함께니까 좋을 거야 yeah. 머리 붙이 매일 고민 안 해도 돼 아무거나 입고 나와도 no question 지금 데리러 갈게 이건 너를 위한 내 노래 baby 하루 종일 day and night 함께 있고 싶어 난 네 생각에 자꾸만 해 정신 놓지 what? Baby just stay with me Stay. Baby just stay for me Stay for me 너를 볼 순간 외계로 전을 걸었지 Damn, 왜 유엔 너 또 어딜 가는지 그 뻔뻔한 대답도 날 홀려버려 이 걱정은 더 이상 숨길 수도 없지 아름다운 너에게로 다이빙인 난 하루 종일 네 매력에 빠져있잖아 달콤한 목소린 설탕 같아 뭔 말만 해도 막 살살 녹아 하루 종일 day and night 함께 있고 싶어 난 네 생각에 자꾸만 해 정신 놓지 What? Baby just stay with me Baby just stay for me Stay for me 너를 본 순간 심각하잖아 이제 내게 넘어와주겠니 함께 있어줘 Baby just stay with me Stay Baby just stay for me Stay 요즘엔 말이 뜸해진 건지 또 요즘엔 널 보는 너의 눈빛이 냉기만 주변에 돌고서 그대로 훑어지나가 버리네. 어디로 내 맘이 가버린 건지 말하자면 네가 싫어졌니. 네가 짓는 미소가 무거웠어. 뭐든 느낄 수 있어. 어떤 말이라도 좀 해봐. 아니라고 말하지는 마. 지금 너와 나 멀어질까봐. 우리 조마조마해. 가지마 떠나지 마요. 나를 떠나지 마 가지 마요. 보다시피 이건 우리 사이 드라마. 지금 네가 하려는 말 참아 참아. 하지마 너무 드라마 드라마. 맘이 조마조마해. No spoiler no drama only you. No spoiler no drama only you. 필요해 널 love 떠나지 마라. love 틈이 나지 않게 내가 있을게. 너와 함께 있을게. Yeah, yeah, yeah. 넌 요즘 왠지 몰라도 나보다 창문을 가까이 해. Yeah. 내가 못마땅한 건지 하는 말마다 딴지를 걸지. 대화는 난기로 타고 있지. 목적 없이 찾아볼 수 없는 여유가. Tell me what we gon' do. 고개를 돌리지 마요. 날 두고 외면하지 마. 우리 거리가 멀어질까봐. 지금 조마조마해. 가지마 떠나지 마요. 가지마 떠나지 마 가지마요. 보다시피 이건 우리 사이 drama only you. Only you. No spoiler no drama only you. So what we gonna do now? 조마조마해 나. Baby me and you. Only me and you. 가지마 떠나지 마요. 가지마 떠나지마 가지마요. 너무 드라마